Y ya vamos a finalizar, o no, no se sabe, esta cobertura, porque ya que nos hemos puesto cómodos, pues a lo mejor nos quedamos aquí, pues de todas a ver. A lo mejor empalmamos con mañana, porque ya total, tenemos aquí un trozo de tarta para los ocho. Como que te pones y no terminas. Lo difícil es arrancar. Una vez que ya estamos con digamos, con la inercia, pues nos podemos toda la noche. Otra cosa es que tengamos gente a la que entrevistar, pero si no, nos podemos hablar entre nosotros y contamos anécdotas. Sí, ya sacamos el micro. Yo tengo aquí un micro con 3 metros de cable. Esto, vamos. Subimos al espacio para peques y seguro que tenemos ahí muchas cosas interesantes desde otra perspectiva muy diferente. Eso habría que estudiarlo para el año que viene. Sería uno de los repartos de tarea que tenemos que encomendar. Sí. Bueno, ahora ya hablando en serio y con los pies en el encuentro de nuevo, tenemos aquí, vamos a acabar como empezamos, con la misma persona que a las 11 de la mañana arrancaba esta cobertura y 10 horas después nos va a hacer el balance de esta jornada tan intensa de sábado, de este 14º encuentro del León Anarquista. ¿Estás cansado? Bueno, porque nosotros sí. Normal, lleváis aquí todo el día que os he visto haciendo entrevistas a todas las editoriales, ¿no? Y proyectos. Sí, sí. Yo sí. Por ahora no, es más luego cuando acabas. Sales de aquí ya notas el cansancio. Ahora todavía puedo aguantar más. Sí, la resaca del encuentro es mañana, ¿no? El lunes. Perdón. Bueno, mañana quedar a recoger. Que eso ya sí que es. Eso sí que es lo cansado. Hay llamamiento, ¿no? A las masas para recoger. Sí. Toda. Llamamiento radiofónico. Sí, quien sí, claro. Quiera, plan, no le interesan las charlas, las discos no le interesan, pero si quiere venir a ayudar mañana a las 7 de la tarde a dejar la 13-14 ordenada otra vez, bienvenido es. Ahí queda, ¿eh? Ahí queda. Y entonces, la jornada de hoy, cuéntanos un poquito pues cómo ha ido transcurriendo. Es que nosotros, como no nos hemos enterado de nada, cómo hemos estado aquí tantas horas. Para mí positiva, la verdad es que de la mañana tampoco os puedo hablar mucho porque como he estado aquí con vosotros a las 11 para iniciar la cobertura, no he estado en el debate, así que no os puedo hablar del debate, creo que ha salido bien, pero no os puedo decir más. Y ya luego hablaré con las compañeras que lo han llevado y la gente que ha podido debatir para ver que si se ha sacado algo en claro. Si os puedo hablar más de la tarde, que me ha tocado diferentes turnos y he estado con las dos charlas. La verdad es que la charla de Agustín Guillamón ha sido bastante interesante. Puede ser que la que más me ha gustado de esta tarde ha sido la que ha sido ahora, la de el tema de los desahucios con la gente de Turín y Gran Canaria. La verdad es que desde hace tiempo me apetecía escuchar a los compañeros de Gran Canaria y he tenido la oportunidad y me ha parecido interesante. Y también dar las gracias a la gente que ha cocinado hoy, que ha hecho una comida riquísima y que las llevo viendo toda la semana viniendo aquí para hacer las kits fantásticas que han hecho. Así que muchas gracias. Estamos de acuerdo, ¿eh? Desgraciadamente, en todo el repertorio de entrevistas y de comentarios con proyectos que ha habido por aquí, se nos ha escapado, compañeros y compañeras, la gente de Gran Canaria. Ya tendrá que ser para allá de manera individual cada uno de los proyectos de radio, porque se trata, que duda cabe, de uno de los proyectos más interesantes que están ocurriendo en este Estado español, como desde un posicionamiento libertario se está interviniendo de forma real y auténtica en un problema concreto que tiene la gente. Es decir, que no estamos hablando de teorizar y difundir ideas, que es importante, sino a través de esas ideas intervenir en el tejido social, que es uno de los hechos que quizás a mí me resulta más interesante. Pero bueno, quizás ya os digo, para más adelante o ya a nivel individual. En cuanto a no lo sé si hay que sacar una estadística o hay que empezar a medirnos si ha habido años que ha habido más gente o menos gente. ¿Cómo crees que de participación de personas en este 14 encuentro? No lo sé, yo creo que sí que ha venido bastante gente. He visto las charlas bastante llenas. Creo que esta mañana, por ejemplo, ha costado más porque es la primera vez que hacemos una actividad tan temprana, que ha empezado a las 10:30. Puede que ahí hayamos calculado mal y se podría haber hecho un poquito más tarde. Pero por la tarde vino bastante gente. Ayer la charla de Dolores Marín por la tarde también vino mucha gente. No sé si puede que incluso a la que más gente ha venido, no lo sé. Tampoco me gusta calcular eso, ¿no? Ha sido en plan broma, pero creo que sí que ha habido buena acogida. Y no solo ya en la zona de la charla, sino que luego sales de ahí y de la zona de las distribuidoras hay bastante gente. fuera también, ¿no? Como punto de encuentro, bastante positivo. Y la verdad es que, mira que cuando salió la idea, ¿no?, de la comisión de radio, yo los quería mandar a un cuarto en la tercera planta y me parece muy positivo que hayáis estado aquí en medio, ¿no? Porque creo que le da un toque bastante importante. Tiene, como todo en la vida, sus ventajas y sus desventajas. El ruido es algo que nos ha estado envolviendo, pero llega un momento que es algo que está ahí y dejas de escucharlo, como el mal olor si vives al lado de un vertedero, ¿no? Llega un momento que dejas de sentirlo. Claro, toda comparación es odiosa. Toda comparación es odiosa. Sale de luego. Toda comparación es odiosa. Pero decir, o como cuando está una obra al lado de tu casa picoteando, llega un momento que ya incluso si el que no esté te molesta, ¿vale? Entonces, quiere decir, a mí que no haya este ruido alrededor, quiere decir que no hay personas, entonces eso me molestaría más. Y el hecho, a lo mejor, de subir arriba a una sala, seguramente a nivel de técnico, de nitidez, hubieran quedado las entrevistas más nítidas, pero perdemos un poco esa digamos, ganas de estar en el medio de la cuestión, de formar parte del encuentro, sí, sí. De no ser algo separado, ni mejor ni peor, ser nuestro grano de arena de que lo sabemos, de aquello que sabemos hacer y que nos gusta hacer, que es esto de la radio, pues contribuye a difundir este encuentro que, bueno, pues que esté también en las redes, que esté también online y que pueda estar también recogido a través, uh-huh, del podcast. Y atención, que el año que viene vamos a venir con equipo de voces. Para sacar la cobertura a la calle. Por fuera, para que la gente lo oiga. Bueno, estamos ahí. Queda un año, tenemos un año, ¿eh? Hay un año para pensar, ¿no? Las mejoras. Hombre, la intención siempre es sumar un poquito más, ¿no? En plan, sí, sí. En todos los temas, ¿no?, que se tratan aquí, pues este año se ha hecho esto. Si se puede dar un pasito más. Siguiente reto quizás sería 26 entrevistas. Entonces, quizás el siguiente reto sería, a lo mejor no tanto sumar cuantitativamente más entrevistas, sino a lo mejor pues dar el salto y ponerlo en FM en alguna de las posibilidades que pueda tener Madrid. Pero bueno, yo apunto. Las hay, pues eso es. Técnicamente lo desconozco. Pues bueno, yo lo he pasado muy bien. Ha habido un momento de la tarde que incluso nos hemos echado buenas risas y además que hemos aprendido mucho. Ha habido proyectos, hay realmente proyectos muy interesantes que invitamos a los oyentes a que se sumerjan, ya sea en la red o en los diferentes editoriales. Ha habido charlas interesantísimas. Hemos tenido gente aquí sentada, pues como Agustín Guillamón o Dolors Marín, y no solo, también del compañero con el que acabamos de hablar, de Val d'Isussa, nos ha explicado de una manera, digamos, muy, muy, muy didáctica, pues todo lo que está pasando en ese lugar, que bueno, si no tenemos la suerte de conocerlo directamente, a veces pasa desapercibido. Y yo quise destacar también la entrevista un poco a Cojonator, del chico de informática, que no recuerdo el nombre, no sé si os acordáis. Sí. Estabas en la charla. Sí. Esa charla también yo la destacaría, la del muchacho de seguridad informática, que ha pasado por aquí también. Sí, que nos ha abierto los ojos sobre muchas de las problemáticas que existen en este mundo de la informática. Y queremos también animar a todas esas personas que no se han atrevido a venir al micrófono, que el año que viene lo hagan, que quede hueco. Nos vemos todos el año que viene. Sí, bueno, por lo menos escucharnos. Pues yo tenía así como un poco, porque yo me he desplazado mucho, ¿no? Y así he ido así subiendo, bajando la escalera, que me la he hecho, yo no he contado cuántas veces, pero unas cuantas. Y sí que he notado que no diría ninguna crítica, pero un punto un poco negro. Que así viendo las compañeras, hablando un poco desde mi entorno feminista, así como un poco este punto un poco delicado en la que nos hemos sentido varias chicas con quien he hablado como un poco representada a nivel de exposición de libros. Estábamos mucho en la cocina, mucho en espacios así de cuidados, y quizás así a nivel de trabajo sobre feminismo o cosas que de charlas o ahí, de un sitio igual donde no nos hemos sentido, de estas chicas de las que con quien he hablado, muy, muy representada, y que quizás así como teníamos ganas de dar un poco así un poco el proyector sobre este tema. Yo lo que tengo que decir respecto a ese punto, al igual cuando otras personas pueden hacer otras críticas a este encuentro, al de otros años, no hay mucha gente, no somos mucha gente la que organiza esto, Yo le digo a todo el mundo que tenemos un correo, que nos juntamos desde junio y que todas las propuestas son bien recibidas y que las propuestas de charlas se pueden enviar a la Asamblea del Encuentro. No hace falta estar en la Asamblea del Encuentro para proponer charlas o temas a los que tratar. Al final, cuando eres más gente, eres más capaz de llegar a más cosas, y cuando eres menos, llegas a menos, ¿no? Por ejemplo, este año, cuando esta mañana se comentó lo de la accesibilidad con silla de ruedas o interpretación de lengua de signos, son temas que ves importantes, pero a veces tienes un límite o otra perspectiva de charlas, otras ponencias. Pues cuando más tipo de gente diferente a lo mejor pueda haber en la asamblea, más tipos de charlas diferentes hay. También no es que se haya excluido ninguna temática, sino se ponen todas sobre la mesa, luego hay algunas que se van cayendo porque a lo mejor hay algunos temas que no se han tratado, pero porque se ha podido caer al final ese tema, se coge una sustituta, como que todo tiene evolución. Pero claro que sí, me refiero, esto es para ir creciendo. Yo también animo que la gente que pueda pensar en qué puede mejorar el encuentro del libro, que nos lo haga llegar. Me refiero, a nosotros y a nosotras queremos eso, ¿no? Que esto sea una participación. Esto al final creo que si es lo que es, si viene tanta gente, es porque mucha gente lo puede sentir como suyo y un sentido de referencia. Me refiero, está gestionado por una asamblea, pero abierta a las propuestas. Y después de estos 14 años se ha convertido en un referente para el pensamiento libertario o para la difusión del pensamiento crítico. Yo creo que nos tendríamos que despedir con una especie de, no lo sé, de hacer así, venga, no os arruguéis, comisión de radio. Venga, muchas gracias. Todo lo encuentro mirando. Hasta la próxima. Hasta luego.